compañeras, vecinos, vecinas. Tal como está ocurriendo en Buenos Aires, hoy por hoy los argentinos y las argentinas estamos en las calles, tal como lo venimos haciendo desde diciembre del 2015. Porque lo que queda evidenciado, y esto es un reflejo, de que hoy por hoy los ciudadanos y ciudadanas argentinas estamos muy lejos de poder estar y tener una mejor calidad de vida. Por eso es que, tal como venimos diciendo, es que se pongan a pensar de que el tarifazo no contribuye a mejorar la calidad de vida de ningún vecino o vecina de Comodoro Rivadavia. Con el agravante, y esto hay que decirlo, que por lo menos los compañeros que están acá presentes, donde se nota que está nutrida la plaza, son muchísimos compañeros y compañeras que no tienen su trabajo estable. Estamos al inicio de las clases, donde la canasta escolar es altísima, donde tenemos nuestros estudiantes y compañeras estudiantes, en la cual va a verse imposibilitado de continuar dichos estudios, porque la verdad no se va a poder afrontar ni el traslado por transporte, ni mucho menos poder obtener las fotocopias y poder adquirir material bibliográfico necesario. También nosotros tenemos que decir que en el ámbito de salud vemos realmente diariamente lo que está ocurriendo, porque es poder llegar los vecinos o vecinas que hoy por hoy no están teniendo obra social. Esto no es un dato estadístico, sí es el impacto por el cual esta política neoliberal nos está ajustando y asediando día a día. Por eso es que en esta fraternidad, como decía muy bien el compañero de la CTA Autónoma, la Mesa de Unidad Sindical y Social está hoy presente y va a estar cada vez denunciando y manifestándonos en contra de la política neoliberal del ajuste cotidiano que estamos viendo en nuestras casas, en nuestros hogares. Así que para nosotros un fuerte aplauso, porque lo que realmente aceptamos, sabemos dónde estamos y qué tenemos que hacer.